Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Buenas noches, Martín. ¿Cómo va? Bien, bien. Esta parte musical que esperamos siempre, cada 15 días. Bueno, me alegro que... Me está desconcertando, todavía no. Sí, esto viene así como parece una cosa media de música de serie de Canal 13, ¿no? Sí, como no muy, sé. Muy pop. Sí, muy pop. Una cosa... Sí, muy radial. Sí. Sí, hoy elegí una banda... que no es el tipo de banda que yo suelo escuchar, pero ajá, me sorprendieron porque tienen a mi gusto una calidad y un aire que le, al medio que le agregan, que está muy, muy bueno y es bienvenido. Se llaman Sig Raga, no son nuevos, tocan desde el año 97. No le entendí, ¿cómo? Sig Raga. Sig Raga, ajá. Sig Raga. Uh-huh. No son nuevos, tocan desde el año 97. Parece que tiene una carrera extensa, pero yo los descubrí hace 6 meses, como mucho. Uh-huh. Y bueno, tienen 2 discos editados, son de Santa Fe. Uh-huh. Es principalmente una banda de reggae. Ah. Pero entre lo que se escucha ahí, el reggae tiene por ahí una cuestión de aglutinar cosas y de presentar en un formato comprensible alguna información musical. Uh-huh. Pero tienen mucha influencia de Spinetta, mucha influencia de Sting, del pop, de no sé, inclusive de música clásica. Ajá. Son muy interesantes de escuchar. Sin mucho más introducción que esto, yo iría ya a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, de su primer disco, que se llama Sig Raga. El tema se llama Orquesta en Descomposición. A ver, veamos. Senza, il mondo è senza, il tu le iuri. Hasta cómo terminó, ¿no? Sí, te deja ahí como... Sí. Pero está buenísimo, parecen de series. Parecen de series. Parecen... Después me cambió, como bien vos dijiste, ¿no? Esa onda tipo Spinetta. Fue... Van cambiando en el mismo interpretación. Sí, sí, pasan por... Bueno, hubo un momento que sonaron medio a lo balcánico, balcánico, a lo gregódic. Claro, sí. Una parte media jazzera, sí, en el medio, o con influencias del jazz, al menos en la armonía. Sí. Y también está lo que vos decías, vos me preguntaste si eran argentinos, y claro, pues no están cantando en castellano en este tema, excepto en el estribillo en un momento. Sí. Cantan en un idioma que inventan. No cantan ni en inglés, ni en... Hacen un ballet, es muy, mucho más interesante. Mucho más interesante, seguro, sí. Claro. Al menos más en función de la música, digamos, que usan las palabras que o los vocablos que les sirvan para que la música resalte. Redonde, en este caso, claro. Tienen letras igual. El próximo tema es con letra en castellano, pero en algunos temas hacen esto. Y otra cosa es que vos también comentabas, que te sorprendía que una banda que hace ya del 97, 18 años que viene tocando... Claro. Que, bueno, uno se entera de golpe que estos tipos tienen dos nominaciones a los premios Grammys Latinos. Y yo la verdad no los conocía hasta hace muy poco. Y de casualidad, no tienen difusión, se manejan muy por... tocan, son independientes, les cuesta un montón todo. Recién ahora están haciéndose bastante más conocidos acá en Capital. Y bueno, esperemos que siga yendo bien porque está bastante bueno lo que hacen. Un poco de historia de ellos... Como habíamos dicho, empezaron a tocar en el 97, pero tenían 13 años, eran muy chicos. ¿13 años? Sí, sí, eran nenes. Claro. Son nenes todavía. Son nenes todavía. Bueno, no, no ya, ahora ya. No, tanto no. 31 años ya está. 31 años. Ya tienen pelos todos. Sí. Bueno. son hijos de artistas de Santa Fe, sobre todo artistas plásticos. Las puestas en escena en vivo salen disfrazados a tocar desde siempre. Es muy importante lo visual. De ellos no se considera un grupo musical, sino un grupo artístico. Todos pintan, dibujan, escriben. Entre sus referencias incluyen a Fellini, Dalí, El Bosco, Rachmaninoff, Chopin, Julio Cortázar y Borges. Que para ser una banda de reggae acá en Argentina se sale un poco de la media. Y en fin, bueno, eso. Tienen dos discos, como habíamos dicho antes. Uno es Sig Raga, que se grabó en el 2005, pero recién en el 2010 obtuvieron una nominación para los Grammy Latinos. Por ese disco. Por ese disco. Ajá. Y en el 2013 sacaron Aquelarre, por el cual tuvieron otra nominación. Ajá. Tardaron en sacar los tres. Sí, sí. Con... Sí, no, se nota que hacen todo bastante a pulmón. Ajá. Es como un proceso lento. Sí. Uh-huh. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy. Se llama Severino Di Giovanni. Mirá. Epa. Y este sí tiene letra en castellano. Ajá. Así que vamos con eso.